programa para luchar contra la inseguridad y combatir la pobreza. Y el director austríaco Michael Haneke ha obtenido esta noche el premio como mejor director europeo por la Academia de Cine de Europa en su 25ª edición. También ha conseguido que su película Amour sea considerada la mejor obra de 2012. Viejo conocido del festival, Haneke ya ganó en 2005 por Caché, Escondido, y en 2009 por La Cinta Blanca. En los deportes, en primera división, un resultado definitivo: Getafe 1, Málaga 0. También el líder, el Barcelona, se ha impuesto al Athletic por 5-1. Y en la lucha por el segundo puesto de la tabla está disputándose en el Bernabéu el Real Madrid Atlético. Vence al descanso el equipo merengue por 1-0. En segunda división, resultado definitivo: Córdoba 0, Jerez 0. En el sorteo de la Copa Confederaciones de Fútbol, que se disputará en junio en Brasil, como cita previa al Mundial de 2014, España ha sido encuadrada en el Grupo B junto a Uruguay, Tahití y el campeón de África. En el Grupo A jugarán Brasil, Italia, México y Japón. Son las 11:03. Fin de semana. RAI en línea abierta. RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche.